vacío dentro de mí. Cuando recuerdo lo que viví, amor, cuando yo pueda hacerlo para el corazón, yo que no puedo vivir sin ti, amor, cuando yo pueda hacerlo para el corazón, sin tu cariño no doy feliz, no, no. Hoy me quedas a recordar, porque ya no te puedo amar. Ahora tienes un nuevo amor y te ha partido mi corazón, amor, amor, amor, amor. Siento que suena, siento que dice corazón y cumbido, corazón y cumbido. Y un saludo para todos los barrios de Río. Por la noche yo pienso en ti y no me puedo olvidar de vos. Siento vacío dentro de mí cuando recuerdo lo que viví, amor. Hoy me queda ya recordar, porque ya no te puedo amar. Pero tienes un nuevo amor y yo no olvido mi corazón, amor, amor. Que no puedo vivir sin ti, no, no. Cuando yo pueda hacerlo para el corazón, sin tu cariño no doy feliz, amor, amor. Cuando yo pueda hacerlo para el corazón, que no puedo vivir sin ti, no, no. Cuando yo pueda hacerlo para el corazón, sin tu cariño no doy feliz, amor, amor, amor, amor. Voladores.